peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que normalmente siempre presentamos igual. Esto ya es el gag recurrente de este año 2019, pero es ya no así. Hace gracia. Es un podcast en el que hablamos de cine de todo tipo. Ya está, punto. Y lo hacemos Adrián Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Hola. Y yo soy Ramón Reyes de Salamanca. Esto es así. Lo que has hecho escueto, ha sido coger conciso. Las frases y reducirlas a una palabra. Exacto. Esto es como cuando dices, mira, me sobran tres palabras de este escrito que tenía que tener 500, pues ¡tí! Haces ahí condensando. Tiki, tiki, tiki. Y bueno, en este episodio, ¿de qué vamos a hablar, Adri? Pues mira, vamos a hablar de las últimas películas que hemos visto en las últimas semanas y ya está. Fin está. De eso la presentación. Que decir. Pues ya puedes empezar tú, porque tú has visto muchas cosas modernas. ¡Qué fuerte! Estás de gente hipster y millennial. Y vamos a tener aquí nuestras rencillas personales, sobre todo con dos películas muy concretas. Nadie imaginará cuáles van a ser las películas de la pelea. Bueno, voy a empezar con Outlaw King, el rey proscrito que le han llamado aquí, que es la nueva película de David Mackenzie. Que, bueno, pues es cosas de escoceses, ya sabéis. Es como, mira... Precuela de Outlander. Para describir de qué va... ¿Cómo que no? Que sí. Solo tengo que decir que es Braveheart 2. Sí, también. Es como una secuela de Braveheart y una precuela de Outlander. Son las dos cosas a la vez, sí. Sí, pues eso, es esto, la película protagonizada por Chris Pine y es en Escocia en el 1300 y después de que se haya encargado a William Wallace, pues pasan cosas con los escoceses. Sí, básicamente todo el proceso aquel por el que la corona de Inglaterra se apropió de Escocia, ¿vale? Eso no es importante. Pasan cosas. El caso es que yo, por una parte, tenía un poco de pereza precisamente porque tenía pinta de ser Braveheart 2, escoceses duros, strike again. Pero por otro, David Mackenzie es un director que me gusta mucho, que generalmente coge géneros que están como muy manidos o que de los que creemos que sabemos que puedes esperar. Y ¿manidos luego, o manvenidos? Y luego te da... Bueno, hoy tengo el Ramón Ragaciosetti. Hacía mucho que no lo hacía. Es que no sabéis lo que es esto, de verdad, oyentes. Yo lo tengo que aguantar. Luego él se borra, pero yo lo tengo que aguantar. Bueno, esto, que coge estos géneros, ¿no? Y les sabe dar la vuelta y les da su sensibilidad particular. Pasó con Comanchería, pasó con Startup, que es, yo creo que es más, la más sorprendente en este aspecto. Y por eso, pues bueno, pues tenía bastantes ganas de ver o curiosidad de ver Outlaw King. Y bueno, es un poco, la verdad, lo que me esperaba, ¿no? Braveheart 2, pero con algún detalle que sí que me parece interesante destacar. Por una parte, me gusta que muestre una heroicidad en cierto modo más realista, que utiliza, de hecho, el William Wallace como icono que todos conocemos, ¿no? Para construir una heroicidad como más terrenal, no tan ruda, no tan intensa, ¿no? En la que se ve un poco esa sensibilidad de Mackenzie y que muestra una guerra y una política como algo que es sucio, que no es nada noble, que no es nada glorioso, como se suele tender a mostrar en cierto tipo de películas, pues aquí no. Aquí no es... La guerra y la política son sucias y son asquerosas y son dos actividades del ser humano que dan asco. Y pues aquí la verdad es que yo creo que el valor más destacable, positivo que tiene la película, que sí que ves esa suciedad. Ya no solo la metafórica, sino también... No es como que esa suciedad, la rutina de ciertas cosas de ese universo y tal, se siente como más auténtica. Y yo creo que es eso, porque Mackenzie sabe darle, con esa sensibilidad, sabe darle más verdad a las cosas. Entonces, claro, hace que no sea ver como otra más de escoceses cabreados, pero bueno, al final el género, la historia es la que es y acaba cayendo sin querer, ¿no? Pero vamos, que no podía hacer otra cosa que acabar en ciertos clichés o en cosas que ya suenan ya vistas, o al final la historia es la historia y ya está. Pero bueno, los paisajes son espectaculares. Tiene al principio una secuencia inicial que no está mal y tal, pero sí, bueno. Sí, esa parte yo estaba flipando. Digo, si esta película va a ser todo el rato así, me apunto. Lo que quieras, pero no. Solamente era... Bueno, lo repite algo luego más adelante en ese mismo estilo. De todas maneras, a mí lo que me transmitía la película era que había tenido problemas en el montaje, como creo que me comentaste, que la habían recortado además después después de unos pases previos o no sé qué. Y en la película, claro, como tiene que mostrarte muchas relaciones entre personajes, e intrigas y juegos de lealtades y politiqueos, al final es un carrusel de un montón de escenas en muchos momentos con montajes en paralelo que dices, ¿por qué me estás contando todo esto? Que claro, lo va atando muy al final ya del todo, en el que todo tiene sentido, pero durante muchos minutos estás como en este efecto de quemar trama porque no te queda otro remedio que mostrarte un montón de cosas para poder explicarte de lo que va la película, pero como que no tiene tiempo para desarrollarlo. Y eso es una cosa que me deja pues una sensación de que esta peli estaba como a medio hacer prácticamente. A ver, cuando la estrenaron en Toronto, en septiembre, la película duraba 137 minutos. Luego, bueno, pues cuando se vio no gustó mucho, tuvo críticas regulares y tal, entonces Mackenzie decidió hacer un segundo montaje. En ese montaje se quitaron como unos 20 minutos de la película y pues quitaron batallas, quitaron, creo que había como una escena de persecución de larguísima, en plan de 8 minutos, que debía ser otra de esas secuencias en plano secuencia. Había una escena también en la que el personaje de Chris Pine conocía a William Wallace. La película directamente empieza cuando el William Wallace lo han sacrificado. Sí, de hecho, hasta el final de la película tampoco es el final realmente de la historia que está contando, porque se queda como antes de que ocurran cosas más importantes después. Es un poco extraña las decisiones que tiene, sí, de qué es lo que quiere contar. De todas formas, a mí me recordaron algunos momentos, y esto a lo mejor un poco locura, a la película del Cid de Anthony Mann, porque tiene como ese rollo de centrarse en un personaje y a partir de él describirte toda esta historia, todo ese contexto histórico y esa manera de entender el patriotismo, la identidad de una nación, etcétera. Lo que pasa es que tiene detalles, por ejemplo, el tema de la relación de él con el personaje Florence Pugh, de su esposa. Me parece que tiene detalles muy buenos a ese respecto, a pesar de que luego también caiga, pues como dices, ¿no?, en cosas que son muy del género o cosas muy del cine en general. Pero yo creo que me da pena por eso, ¿no?, porque ves como que tiene ahí todos los mimbres para haber hecho una película realmente muy sólida y no terminan de engancharlo. Yo no creo que sea una película mala, ni muchísimo menos. Creo que está bien, se ve muy bien. Creo que tiene algunos elementos interesantes. Pero es lo que dices, que al final se queda como... Y lo que podría haber sido, a lo mejor, se queda como a media, se queda como olvidable, digamos. Que, bueno, en fin, bueno, una pena. ¿Tú qué más has visto? Bueno, yo he visto, en su día comenté por aquí Beggars of Life, una película que protagonizaba Louise Brooks, esa actriz que en su día pues tuvo problemas con el sistema de estudios en Hollywood y se fue a Europa, y en Europa hizo tres películas, dos con el director George Ulen Pabst, un director austriaco, y una de ellas de las que hizo fue Diary of a Lost Girl, que es una película, sí, muda, del año 29, que va de una... Sí, muda, del año 29. Sí, no, podía estar en el episodio anterior del cine de los sentidos, podía haber estado porque era muda, efectivamente, como todas las películas mudas. Todas las películas de mudas. Antes de 1930 podrían estar en... No, venga, sí. Podría haber estado, sí. Y bueno, tenemos una chica protagonista que es Timian Henning, que pues la hija del dueño de una farmacia, y bueno, pues resulta que ocurren cosas extrañas, ¿no? Personas que trabajan ahí, las mujeres, pues tienen hijos ilegítimos y desaparecen y aparecen luego muertas, y aparece de repente una relación con una mujer, una sirvienta de ahí, y entonces, bueno, la cosa se lía y ella tiene un hijo ilegítimo y la echan de casa y la llevan a un reformatorio y se llevan a su hijo a un hospicio, y la peli es muy, muy, muy alegre, no, en serio. La peli es muy crítica social de esta cosa de la hipocresía respecto a los códigos morales relacionados sobre todo con la sexualidad, ¿no? Porque la película empieza con cómo abusan de la protagonista, cómo tiene ese hijo ilegítimo, cómo a partir de ahí la marginan y se quedan en los márgenes de la sociedad, en el reformatorio, es muy curioso lo que representan ahí, porque aparece la institutriz que es un poco agresiva en cuanto a la representación de cómo es abiertamente lesbiana ella, y entonces tiene unos planos muy curiosos cuando les está obligando a las chicas que están ahí a hacer ejercicios, que, o sea, no me extraña que la censuraran en la época esta película, porque es como muy, muy clara y directa con las cosas que está representando, ¿no? Y bueno, te va contando toda esa historia de cómo ella intenta salir adelante, escaparse del reformatorio y pues... Y tiene todo esto, tiene esta aproximación tan buena de mostrarte cómo de estar a las expensas de un código moral para poder estar dentro de la sociedad, luego te sales fuera y al mismo tiempo que te están ayudando y que eres más libre para expresarte y para explorar esa, o explotar esa sexualidad de ciertas maneras, al mismo tiempo pues la gente sigue queriendo explotar a la protagonista, ¿no? Y te juega muy bien con esa ambigüedad y con... la rectitud moral de la protagonista, que al final, aunque haya tenido esos deslices, entre comillas, que ha tenido, ¿no? Por violar los códigos de la época, no tener un hijo legítimo y no querer casarse y demás, pues al final ella es la que realmente tiene unos principios y tiene una integridad que el resto de su entorno no tiene. Y obviamente la historia la recompensa, porque es una historia muy de mensaje y de intentar promover en el espectador determinados valores de tolerancia y de ser buena gente con los demás. Tiene todos los elementos de la película, porque juega pues con esta tragedia, con el drama, pero también con muchos elementos cómicos. Tiene una escena que es una secuencia en la primera parte de la película de cómo se escapa del reformatorio ella, que me parece súper bonita. Porque están ahí todas las... El resto de las mujeres jóvenes que están ahí se unen para ayudarla a que escape. Y es como... Queda como muy subido, ¿no? Como comentabas tú en Assassination Nation de... no puedes matarnos a todas, ¿no? Y subir el puño. Pues un poco da esa sensación, ese subidón. Además de ridiculizando mucho a quien está ahí intentando rectificar sus conductas alejadas de lo normativo de la sociedad. Esta es una película muy interesante en muchos niveles, sobre todo social, ¿no? Te refleja unos valores de la época y cómo pues está ahí latente una represión sexual y unos valores que no se atienen a la realidad, ya no solo de la época, la realidad en general, ¿no? Como hay un conflicto constante entre cómo vive la gente y lo que se espera de la gente y unos estándares que no se pueden cumplir. Bueno, a propósito de estándares que no se pueden cumplir, vamos a llegar a la polémica. La polémica. La polémica de este podcast, porque... Teníamos una sección en su época que era posicionarnos en un lado u otro. Lo hicimos con Godzilla, de Gareth Edwards, pero no lo volvimos a recuperar sí, nunca. Y lo hicimos también con... Jolín, la de Catherine Bigelow. Ah, bueno, dejarlo. Pero eso fue el origen de dejar la sección. Locker. Antes de que hubiera sección realmente. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de comedias rated R. Y voy a empezar con Game Night, Noche de Juegos, que es una película de una comedia para adultos que está protagonizada por Jason Bateman y Rachel McAdams principalmente, pero bueno, salen más comediantes y más gente graciosa. Y básicamente pues es un grupo de amigos que se reúnen habitualmente a jugar a juegos de mesa. La pareja protagonista es muy competitiva y están ahí a tope. Y bueno, pues llega el hermano del protagonista diciendo, os he preparado, que es, bueno, aquí hay relaciones e historias, pero bueno, tampoco hace falta entrar. Os he preparado aquí uno de estos juegos medio en vivo de tipo de investigación que es, me han dicho que es la hostia y tal. ¿Qué pasa? Pues que ahí hay un equívoco, resulta que lo que creen que es un juego no lo es y bueno, pues la cosa se escala y se sale de madre y estas y pasan cosas, ¿no? Cosas. Y pasan cosas. A mí esta me ha gustado muchísimo. Me parece que Jason Bateman y Rachel McAdams son graciosísimos y tienen muchísima química los dos. Hay un momento cuando lo voy a llamar el momento bala y la hamburguesa esa chillona que rodaba por el suelo de la risa. Me parece además que dentro de que esto lo voy a comparar en pues eso, la comparación con la otra que vamos a comentar. Me parece que eso, que no es la típica comedia adulta que van saliendo, que confía mucho en su reparto y ya está, y bueno, pues les deja improvisar y que pasen cosas y es divertida simplemente pues eso, porque son chorradillas. Esta me parece que tiene estilo, que tiene personalidad en la realización, que no sé eso, no se limita a dejar de hacer a su reparto cosas y marcar las casillas típicas. Tiene persecuciones bien dirigidas, saca partido la puesta en escena y un poco la fisicalidad de las situaciones. el lapstick de toda la vida, vaya. Tienen, el guión me parece que está muy bien. La broma con... Bueno, tiene alguna cosa. La broma está con las parejas de quién con qué famoso se acostó una de ellas, no sé qué. Creo que, bueno, luego tiene una resolución que está divertida, pero no es... Creo que no funciona a lo largo de la película. Es muy reiterativo y no hace particularmente gracia. Pero creo que es un poco lo que más flojo diría que del guión. Pero lo que es la trama y como lo que van pasando con lo que se va desencadenando y tal, me parece que tiene muy buenas ideas. E incluso la música no se limita a lo esperado en este tipo que, bueno, que en Office Christmas Party, que ya adelanto, es pues eso, la he escuchado mil, o sea, quiero decir, lo mismo de siempre, es todo Sota Caballo Rey. Pues aquí hay musicote ahí a tope, Made in Cliff Martínez. No sé, me parece que tiene personalidad. Se nos ha puesto en modo rave, Adriana. Y es divertida y no sé, a mí me parece una de las mejores comedias para adultos que he visto últimamente, la verdad. Pero Ramón estaba pues en plan... A mí no me hizo tanta gracia. De hecho, es la típica que a los 20 minutos ya estaba que se me había agotado la gracia. O sea, ya era todo el rato repetirse. Lo siento, pero nada, yo no veo esa acuerdo. Grandeza. O sea, no veo ni ese forma claro. ingeniosa de la puesta en escena, ni veo ese humor tan, según tú, que se sale de la norma. O sea, yo veo más de lo mismo. No he dicho que el humor se salga de la norma. Digo que... Me ha recordado a cómo acabar con tu jefe 2. O sea, date bueno, cuenta. Bueno, pues que como acabar con tu jefe, aparte dos. De que es maravillosa... No, dos. La 2 no la he visto. Es que la 2 es ya... Bueno, terrible. Lo que me hace gracia es que él estaba muy pesado, pero en plan real. Me gusta más Office Christmas Party. Office Christmas Party es mejor. Que no sé cómo es, cómo la trajeron Fiesta aquí. Fiesta de empresa creo que se llamaba, vale. O algo así. Vale, puede ser. Me cuadra. Que bueno, pues entonces dije, creo que está en Netflix, sí, la vimos en Netflix, que la vi con una amiga. Office Christmas Party, fiesta de empresa, dije, la voy a ver. Vamos a ver esta es Jason Bateman también, con Jennifer Aniston y Olivia Munn, que yo creo, tengo la teoría de que es que te ciega tu amor por Olivia Munn y no ves la realidad que hay detrás, que es, bueno, aquí está lo mismo, es una empresa que está en peligro y digamos que vamos a llamarlo montar una fiesta de Navidad que sea la hostia puede salvar la empresa, por decirlo así. Y es pues bueno, otra que detrás de estas que se llaman Las cosas de madre, como todas este tipo de comedias. Bueno, pues además de pesado, Ramón, estabas equivocado. Porque se deja ver, porque al final del día el reparto la es gente con gracia, pues eso, que les deja ver. Que maquino, por favor. Qué sí, pues es graciosa, pero vamos, que también hay veces que no funciona. Quiero decir que sí, que es gente con talento cómico, que les dejan hacer el idiota y 3 de cada 5 veces funciona bien. Pero es que ni siquiera en ese sentido está aprovechado. Yo lo veo todo vaguísimo, el guión es flojísimo de trama y de flojísimo de comedia, está todo hecho con el piloto automático y eso, confían demasiado en que el reparto y las improvisaciones del reparto les saben la papeleta, que es algo que pasaba con la película esta que hicieron Amy Poehler y Tina Fey, que las adoro, pero su película era una colección de gags de vamos a ver qué funciona y qué no, y era bastante flojilla, y esta es pues bueno, en ese sentido, en plan hacer el idiota, y está entretenidilla y tal, pero vamos, no me hizo gracia particularmente, me parece que no está aprovechada y que no crea gags realmente que divertidos, así, no sé, no me dejó bastante igual, la verdad. Me parece muy regular, pero tú estás aquí en plan, está la mejor compañía de la historia. No he dicho, yo no dije eso, no te equivoques. Y mira que yo, las tonterías me encantan. Yo soy aquí una firme defensora de las películas de las tonterías. De 21 Jump Street y 22 Jump Street. Que hombre, no compares. No comparo. O la de la del jefe, la de esta, cómo matar a acabar con tu jefe, o la de la incluso. O las del hangover este, ¿no? Pero es que esta, de verdad, no le veo yo por dónde estás tú tan defendiéndola todo el día a capa y espada, que estás muy pesado. ¿Dónde le ves tú la grandeza? Vamos a ver. Pues ya lo dije, es que el problema es que, claro, tú no conectas con el humor fino e inteligente que sí, tiene esta película. Eso es lo que le define. Chistes de droga, de prostitutas, de gente... Claro, es que lo fino. No sé, a mí me gusta muchísimo la dinámica que tienen entre los personajes, el Jennifer Aniston y Jason Bateman y lo que provoca ahí entre esos dos con el resto, y no sé, me gusta mucho. Me gusta cuando se desmadra del todo, y al final, la locura esa, que al final incluso le encuentren un sentido, y me gusta cómo llegan hasta ahí, de ir dándole a los personajes pequeños momentillos, pequeños gags que se van repitiendo y que van evolucionando a lo largo de la película. Creo que se está muy bien manejado, no sé. ¿Qué quieres que te diga? Pues nada, aquí no. Agree to disagree. Hemos tenido un desencuentro. Agree to disagree. Que has visto más pelis, ¿no? He visto una película. Como sabréis, a estas alturas soy bastante fan de las pelis de Hammer, así en general. Y estoy. Tengo un objetivo en mi vida, que es verlas todas. Entonces, voy por buen camino, aunque no lo parezca. Y claro, hay algunas películas, unas cuantas películas de Hammer son muy buenas realmente, ¿no? Las series que se hicieron de Frankenstein, por ejemplo, me gusta muchísimo. O las de Drácula, no las originales, pero sí hay muchas, hay algunas cuantas de las que hicieron que son bastante buenas, ¿no? Entre esas que se apartaban del el rollo de terror más convencional, o por lo que se más se recuerda ese terror gótico de la Hammer, aunque sí estuviese Christopher Lee y Peter Cushing, es She, una película del año 1965, en el que aparece también Ursula Andress, que en aquel momento era como una de las estrellazas ahí del momento. Pues bueno, tenemos a unos aventureros que en realidad pues son gente ahí del ejército británico, que justo se acaba de acabar. Justo se acaba la Primera Guerra Mundial y dicen, ¿qué vamos a hacer? Pues no sé, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y de repente aparece una muchacha enigmática en una taberna de Palestina, se enamora uno de ellos, muy así como profundamente, y entonces pues hay como una aparición ahí de un personaje muy enigmático que le dice que bueno, que tiene que atravesar el desierto para llegar hasta ella y entonces demostrar que, pues eso, que es quien cree ella que es. Ella es como una especie de figura mítica y egipcia que se hace llamar a Yesa, que de aquella que, como era, aquella que espera o algo así. La tía es como, digamos que muy, muy poco egocéntrica o maníaca, va bien, o sea, va bien de golatría, va bien. Entonces, pues esto, tenemos ahí un conjunto de tres aventureros del personaje Peter Cushing, de John Richardson y Bernard Cribbins, atravesando el desierto, con sus aventurillas. Es bastante divertida, tiene solo una primera parte que es muy clásica de aventuras, del rollo, pues esto, ¿no? De las novelas del Rider Haggard y de, pues, lo que vendría de ser todos estos seriales de aventuras, que en los que también tendría la influencia de Indiana Jones e incluso La Momia moderna también bebe mucho de este rollo. Y es una peli de aventuras que a lo mejor no es especialmente buena en el sentido de ser una maravilla, pero como juega muy bien con todos los elementos que tiene a nivel de producción y de actores, y se nota ese cuidado por intentar aprovechar al máximo todos los recursos que tiene, como muchas de las películas de Hammer, que oye, que hacían películas malas, claro, sí, pero siempre se veía como una intención ahí, como un esfuerzo por hacer las cosas bien, ¿no? Y aquí junta muy bien este rollo de las aventuras sin muchas pretensiones, con todo un desarrollo mitológico que ocurre luego, todo como además unido por un rollo melodrama romántico muy intenso, ¿no? Que va desarrollando entre el personaje de Ursula Andress y el protagonista, que es el protagonista, y hay todo un rollo ahí sobrenatural de una civilización antigua que están descubriendo. Tiene este, bueno, a nivel de producción, ya digo, ¿no? La dirección artística que lo aprovecha todo. O sea, seguramente son los mismos decorados que he visto en 20 películas de la Hammer, pero de cartón piedra. Pero están muy bien reutilizados y yo qué sé, y la presencia de Christopher Lee en la película. Es una peli que está bastante bien, ¿no? Que si te gusta este rollo de peli de aventuras sin muchas pretensiones, pero que tiene un sentido de hacer las cosas tomándose en serio porque tienen algo que contar ahí, de verdad, con mucho respeto al material original, aunque hagan su aproximación a él, y esos actores que hacen unos diálogos así, y Peter Cushing diciendo evil, ya, lo tienes todo, con sí, de Robert Day. O sea, a mí me parece una peli bastante, bastante decente, la verdad, una peli muy... Pues esto, muy disfrutable para cualquiera que le guste este tipo de cine de aventuras que ya no se hace, no de ahora, de hace 20 años, sino de esa tradición de principios de siglo o 20 o siglo XIX, que es el de donde bebe todo esto. Está bastante interesante la peli. ¿Has visto ya la secuela? No, no he visto la secuela. ¿Por qué? No. Pues a ver, no, es una pregunta. No me respondas con ese tonillo, que ha sido una pregunta inocente. Yo una no soy otra inocente. Cosa que inocente. No hago no, más no que preguntas sé. Inocentes. No he visto las... a ver, que he visto, no sé, he visto como 4 o 5 películas de la Hammer en la última quincena. O sea, por favor, déjame, que ya me cuesta encontrar. Te dejo. Voy a comentar otra cosa que he visto yo, que es el documental este de Desenterrando Sad Hill Unearthed. Que pues eso es un documental que lo que cuenta es el proceso de reconstrucción o recuperación del cementerio que construyeron en Burgos para el rodaje de la escena del cementerio del Bueno, el Feo y el Malo. Y bueno, pues eso es el proceso, y a partir de esto pues van entrevistando a gente un poco, hablando de la película, hablando de la herencia de la película, hablando de un poco también el impacto que tuvo en España el rodaje de la película, con gente que estuvo trabajando en ella, con militares que participaron como extras en la película, en fin, bueno, pues un poquito. Con militares que la cagan fuertemente. Sí, con militares, efectivamente. Tiene algunas anécdotas muy divertidas, sí. Y bueno, tengo que decir que me ha encantado que la parte del cementerio, o sea, de lo que es la reconstrucción del cementerio, es un poco reiterativa, la verdad, y obviamente por sí misma no habría funcionado, nunca habría sido muy aburrida, pero creo que consiguen intercalarla muy bien con todos los testimoniales que van teniendo de gente relevante, ¿no? De gente que, eso, de toda la gente que he comentado, ¿no? Con gente que estuvo en el rodaje y tal, pero también equipo de la película, que cuentan curiosidades, un poco hacen historia, centrándose en el elemento más. O sea, con el cine como algo icónico, ¿no? Y gracias a esto es un poco gracias a lo que el documental crece más. Y yo creo que por eso ha gustado tanto, porque en Sitges se vio, gustó mucho, yo no la pude ver, la he visto ahora que la han puesto en Netflix, pero está encantando porque al final creo que todos los que nos gusta mucho el cine pues conectamos con la película y con los narradores principales de la película, que son los que están reconstruyendo el cementerio, por esa pasión, ¿no? Y ese cómo transmite el mensaje del cine como arte para emocionar y apasionar. Y bueno, eso, como la obra se engrandece no solo al vivir en el espectador, sino también lo que va más allá, porque es curioso cómo meten a Metallica en el mix, porque... Claro, yo que soy totalmente ajeno a Metallica, o sea... Estaba flipando, claro, yo... Yo no tenía ni idea de por qué estaba hablando este hombre ahí, no tenía ya. ni idea. Claro, hasta yo que lo explica, claro. Lo entiendo, y en el fondo, mirando fríamente, creo que todos los insertos del concierto que ponen durante el documental no acaban de funcionar del todo porque no tienes el contexto. Yo lo tenía porque yo he visto 9 veces a Metallica en concierto y he coreado todas esas veces The Ecstasy of Gold rodeada de 15.000 personas a mi alrededor, que se me pone ahora mismo la piel de gallina solo de pensarlo, de la emoción esa, ¿no? De pues, revivir la emoción de que Metallica salga al escenario. Y es que ellos llevan 30 años usando el tema de esa secuencia, ¿no? Para justo antes de que empiecen los conciertos. Y claro, yo, mirándolo fríamente desde fuera, digo, es que la gente que no tenga ni idea de esto, aparte, los insertos que te ponen de los conciertos no te aportan nada al relato. Entonces creo que en eso han fallado, porque si hubiesen dado la información antes, pues conectarías con esto, porque creo que en el fondo me gusta muchísimo lo que transmite la idea de meter a Metallica y que Metallica utilice ese momento, porque además normalmente si hay pantallas en el estadio o donde sea que estén dando el concierto, suelen poner la escena, aparte de poner la película, o sea, la música. Entonces, me gusta la idea que transmite de que al final esa emoción, esa pasión, esa ilusión se transforman, ¿no? No se acaban simplemente en la película o en el espectador de esa película, sino que se transforman de alguna forma y viven de formas nuevas, ¿no? Y me gusta eso, pero claro, yo creo que tendrían que haber dado la información antes para transmitir mejor ese mensaje, ¿no? Pero bueno, que por cierto, el otro día... Hablando pues así para meterme con gente. El otro día vi en el cine el nuevo anuncio que han hecho los de Disneyland París, que no sé si lo has visto, Ramón, que es este del patito. No sé si es un patito o una oquita o un gansito. No me suena haberlo visto. Bueno, pues he visto en Twitter mucho cinismo porque la gente es así. les jode que existan las cosas bonitas, aparentemente. Pero el anuncio es un patito que se encuentra un cómic del Pato Donald y ves cómo pasa el tiempo y él lo va leyendo y tiene como, pues eso, tiene como un ídolo, ves cómo le imita y pues eso, al final forma parte de su infancia y de repente aparecen sus padres, las ocas o gansos, lo que sea eso, y le obligan a salir volando, tienen que irse corriendo y se le cae el cómic al agua y es como, ¡ah, Dios mío, madre mía, qué tristeza! Y después de pasar un mal rato, por fin llegan al destino y resulta que es Disneyland y lo primero que ve, nada más llega el patito, es al señor disfrazado de Donald. Y el patito es felicísimo y me emociono solo de pensarlo, es que me parece muy bonito. Y pues claro que sí, porque al final el documental que estaba comentando no ha hablado de otra cosa que eso, de una pasión, y ellos lo transmiten muy bien, una pasión que es muy intangible, el cine es muy intangible y cuando tienes algo delante que representa eso tan intangible, tiene mucho significado para ti. El sitio donde se rodó algo, una exposición con atrezo de Harry Potter, por eso la gente hace cosplay, y es su personaje favorito por un día, yo qué sé, o yo lloraré y moriré cuando esté en el Hobbiton que crearon para la película Nueva Zelanda. Lo tengo clarísimo, es que lloraré como una magdalena, pero porque es que de repente eso tan intangible que te apasiona tanto y que te transmite tantas cosas, pues durante un segundo es real, aunque sea un señor disfrazado de Pato Donald. Y yo creo que la película, el documental, transmite muy bien esto, y a pesar de que puedas tener sus fallos, a pesar de que no sea un documental perfecto, lo que sea, y lo transmite tan bien que de verdad yo lo recomiendo mucho, porque además eso está en Netflix, muy fácil de ver, y no me extraña que allá donde va le esté gustando tanto, porque es que a cualquiera que le guste, ya no digo el cine, digo cualquier arte, es que la gente que le gusten las cosas, por cierto, hay que rematar esto, pues tal. Ay, en fin, ¿tú lo has visto? No, sí, y estoy totalmente de acuerdo. O sea, la peli transmite muy bien esa conexión que creamos con el cine y con la ficción en general, pero con el cine en concreto, y cómo el cine, que es una ficción, está referenciado en este caso a un sitio muy real y muy que puedes estar allí, entonces se transforma en una realidad en la que puedes poner tu nombre en una tumba del cementerio donde estaba ahí el duelo final de la película, en este caso de la película favorita de toda esta gente que aparece. Además combina muy bien con dar datos, con explicarte un poco la relevancia y la dimensión de la película a lo largo del tiempo, elementos que hay de, pues, que si de la banda sonora o de momentos del rodaje, de la situación en España respecto a los rodajes de películas de fuera y de Estados Unidos, que es muy interesante también, hay un momento en el que hablan de ello. Y también hablan de Sergio Leone, además han cogido a un biógrafo de Sergio Leone también para hablar de él. Tiene una gente buena, la verdad, hablando. Sí, sí. Pero a pesar de que te da toda esa información, que es muy bonito de saber y que no te rompe la magia del cine, todo lo contrario, cuanto más sabes de cómo está rodada y cómo están hechas esas secuencias de las que habla ahí en esa zona, pues yo creo que la magia, yo creo que es mayor, ¿no? Es decir, madre mía, lo que han tenido que hacer aquí para ver lo que vemos nosotros en pantalla, ¿no? Pero sobre todo lo que importa en la película es esto, ¿no? Es transmitir esa emoción que genera el cine de una forma muy primaria, muy visceral, que no tiene realmente explicación, porque es una conexión completamente artística con la obra. Una obra que esta gente, como nosotros, cuando vemos algo que nos gusta mucho, hacemos nuestra, no como Ready Player One, sino bien, hacemos nuestra y se forma parte de nuestra propia vida, o sea, ni más ni menos. Y evidentemente estos han dado el paso más allá de querer reconstruir esto, porque es muy importante para ellos y se han juntado ahí gente y hay voluntarios y tal, pero no, es intentar capturar esta idea, ¿no? De cómo el cine se incorpora a nuestras experiencias en la vida y a relaciones personales y a momentos y a cosas, pues como te has contado con los conciertos de Metallica, ¿no? Son cosas que son muy difíciles de explicar y creo que la película es capaz de llegar ahí, de realmente ser muy conmovedora. Bueno, si eres fan de Leone y te gusta mucho la película, evidentemente. Es ya lo máximo. Pero creo que no hace falta, o sea, que no, si, claro, lo que quería transmitir es que no es un homenaje a Leone, no es un homenaje al western, es un homenaje al cine como... El propio hombre este de Metallica lo dice en un determinado momento, ¿no? Que cuando se le acercan fans... James Hetfield, a ver, sí, un poco de respeto, por no favor. No recuerdo el nombre, perdona, ¿no? Pero hay un momento en el que lo dice y dice, cuando se me acerca alguien y a decirme que le gusta lo que hago, pues ¿sabes? Es como, lo entiendo, ya está, no hace falta más que decir, ¿no? Hay una conexión ahí inmediata, claro. Y es lo que ocurre aquí. Realmente es muy bonito lo que han hecho con este documental, a pesar de que, como dices, ¿no? ¿Podría estar mejor? Pues podría estar mejor, probablemente. Pero a nivel emocional, a nivel de esta cinefilia bien entendida, yo creo que está perfecto. O sea, a mí me llegó profundísimo el documental. Bueno, ¿y tú qué más has visto? Venga. He visto lo que pensé que nunca más volvería a ver. ¿Qué has una hecho? Una película de Transformers. ¡Has caído! Es que tenía muy buena pinta. Y sí, encima a Travis Knight, la Bumblebee, el spin-off este que han sacado en 2018, protagonizada por la eterna joven Hailee Steinfeld, que yo creo que en algún momento tendrá que dejar de hacer personajes de instituto. Pero bueno, de momento aguanta. Y tenemos ahí, es como una precuela ambientada en ¿qué año es? Es como si es finales de los 80. Y se ve como Bumblebee llega a la Tierra para dejar aquí, digamos, una avanzadilla para que sea la base nueva de los Autobots, y se queda por ahí perdido y pierde el habla, como lo conocemos luego después en el resto de las películas, y se encuentra con la protagonista de la historia, que es Hailee Steinfeld, Charlie, que ha perdido a su padre y que está ahí reparando su coche, que era como una cosa que tenía con su padre y tal, ¿no? Entonces, la película tiene dos cosas muy importantes, que es que se toma el tiempo para presentarte a Bumblebee como personaje y se toma todavía más tiempo para presentarte al personaje humano con sus problemas, con sus relaciones con los otros jóvenes. Ambos son como marginados, outsiders, que les tratan mal, los restos de los, en el otro caso los Decepticons, y en este pues el resto de compañeros. ¿Cómo es esta de Hugh Jackman que me gusta? Esta de Hugh Jackman que te gusta. ¿Sabes lo que digo? Que se pelean roboces. La de sí, hombre. Era Real Steel. Real Steel, sí, acero puro. Es un poco ese rollito. Ahí. Tiene. Bueno, a ver. Así, conceptualmente sí. Lo que pasa es que en el desarrollo no tiene que ver. Sí, tiene un poco ese rollo. Sí, tiene un poco ese rollo. Sí, transmite esa idea un poco de perdedores. Con también referencias así cultura pop. Lo que pasa es que una cosa muy bonita que tiene esta película, por cierto, es como Bumblebee utiliza la radio para expresarse, ¿no? Y eso lo conecta con el hecho de cómo la película utiliza las referencias a la cultura pop y la propia protagonista utiliza la cultura pop, como joven que es, para poder expresarse a sí misma, ¿no? Y ahí como que la película sí que explota la nostalgia, pero te está diciendo, mira, es que esta cosa de la nostalgia y de las referencias pop existen porque es como la gente se conecta con una identidad muy concreta y es capaz de expresarse cuando no puede expresarse personalmente, ¿no? Y la peli juega con estos elementos a nivel narrativo y simbólico en la película, pero sobre todo esto, ¿no? Te desarrolla muy bien esto y luego tiene unas escenas de acción que están muy bien rodadas, con una utilización de la cámara que me ha parecido súper imaginativa, que se ve todo lo que ocurre, que las luchas tienen sentido, que te implican muchísimo a nivel de tensión porque estás viendo exactamente lo que pasa por lo de Bumblebee. El montaje ayuda mucho también en esto, pero es que es eso, se ven las cosas, Michael Bay, no solo chatarra volando. Entonces, la peli tiene muchos factores a favor, ¿no? Tiene un humor que está muy bien, por lo típico del pez fuera del agua de Bumblebee, que cacharra todo, el tema de que es alguien que Bumblebee no sabe en qué entorno está y entonces ha perdido además la memoria, entonces está muy perdido, y la otra que está creando el vínculo emocional con el Transformer este, y se ve la situación de ella y se ve la amenaza a la Tierra, cómo se va desarrollando en paralelo y cómo al final esas dos cosas se unen a nivel narrativa, y todo tiene sentido y conecta, y te están contando una historia con robots gigantes que pelean y se dan hostias, y al mismo tiempo estás diciendo, mira, esto tiene hasta una conexión humana y tiene una explicación, y está hablando pues del duelo que esta muchacha está teniendo porque ha perdido a su padre. Todo eso junto, en una película muy con rollo ochentero, muy bien llevada. Entonces, amigos, hay que ver Bumblebee. O sea, no estoy diciendo que sea, porque es muy tipicorra en el fondo, ¿no? Y es la típica comedia juvenil ochentera que estamos hartos de ver. Eso es totalmente cierto. Pero es que está muy bien hecha. O sea, estás ahí. O sea, me parece francamente sorprendente que haya conseguido hacer esto con los Transformers y no volver a hacer esta especie de hipertrofia chatarrera que se habían vuelto bueno, se habían vuelto. Eran desde el principio, pero es que al menos la primera era decente. Pero es que después ya no había nada ahí que salvar de la chatarra. Voy a comentar la última película que he traído hoy aquí, que es la que más me gusta. Quería acabar ahí por todo lo na, alto. Na, na, na, na, na, na, na, na, spoiler. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, Spider cerdo, Spider cerdo. Hace lo que Spider cerdo hace. ¿Qué cosas? He visto Spider-Man Into the Spider-Verse en 2019 y que Spider-Verse. Que bueno, que si lo hubiese visto a tiempo lo habría metido en mi top. Que es esta nueva adaptación eterna de Spider-Man. En este caso, el protagonista es Miles Morales, que es el que es el ahora mismo en los cómics y eso, Spider-Man. Y es una película de animación que, pues bueno, no sé qué contar la verdad de la trama, pero bueno, básicamente es otra película de orígenes. A ver, se llama Into the Spider-Verse. Ya, vale. Es otra película de orígenes de Spider-Man, pero bueno, esta vez... es una película de orígenes de Spider-Man, ¿vale? Y Miles Morales es un chico que es un adolescente que de repente le pica una araña y se convierte en Spider-Man. Pero es diferente. ¿Por qué? Pues porque, a ver, para mí ya es mi adaptación favorita de Spider-Man, que no sé, creo que ya lo he dicho aquí alguna vez, pero es uno de mis personajes favoritos de los pocos cómics que leo de Marvel y que nunca me ha parecido que estaba bien adaptado y que no le hacían justicia con... Bueno, el de que hay ahora no está mal. Lo que pasa, o sea, me gusta como personaje, lo que pasa es que la película suya no me gustó. Pero, en fin, que creo que está a la altura del Spider-Man más guay, el Spider-Man que es ocurrente, que es divertido, que es socarrón, que es desenfadado. Y la película... O sea, no solo de Spider-Man es eso, sino que la película es todo eso a su vez. Y por una parte, coge el tema de eso de ser una película de orígenes de superhéroes y le da la vuelta y es muy meta, muy autoconsciente, pero demuestra que ser autoconsciente y de tener referencias y de ser socarrón y de reírse de las cosas no tiene por qué estar reñido con crear personajes reales. Y que eso, los dibujitos y los superhéroes no tienen que estar reñidos con contar historias de madurez, incluso desde la adultez, ¿no? Porque aquí una de las historias más guays que cuentan es de un Spider-Man adulto, que bueno, como bien ha dicho Ramón, se llama Spider-Man Un Nuevo Universo, Into the Spider-Verse en inglés, lo que quiere decir que hay un juego de multiversos, entonces hay como varios, aparecen ahí varios Spider-Mans y tal, y bueno, pues aprovechan esto para lo que decía, ¿no? Para reírse un poco de las historias de orígenes de superhéroes, un poco todos los clichés dentro de los superhéroes y los clichés específicos de Spider-Man. Es un poco lo que hacía la Lego película con los blockbusters, ¿no? Que a la vez que se reía de los blockbusters era un buen blockbuster, pues esto es, a la vez que se ríe un poco de los superhéroes, es una buena película de superhéroes. Y luego, Ramón, por favor, de verdad, la animación es otro planeta. O sea, los colores, las texturas, los códigos visuales. Es curioso porque utilizan el 3D, animación 3D cutre, que yo veo mucho ahora en el anime, que la odio a muerte, pero aquí le ponen como una especie de... aparte de todas las texturas y todas las cosas, y que, bueno, está bien dirigida y tienen dinero, le ponen una especie de entramado, el entramado este rejilla típico de los cómics y un puntillo cómic que le queda muy bien y es muy expresivo, mezclan varios estilos... O sea, lo de la animación al principio es un poco epiléptica y de hecho es tan colorida y tan saturada y sobre todo... Cine de los sentidos. Sí, es tan colorida que a veces hay poco contraste y eso, te pierdes un poco en el sentido de que es como, madre mía, tengo muchos estímulos visuales, no sé dónde mirar y va muy rápido todo el rato, es muy, muy, muy, muy, muy rápida y al principio te mareas, pero en plan bien, pero te mareas un poco en plan, hay mucha información todo el rato en la pantalla, pero eso es tan epiléptica como carismática y se nota mogollón que les han dejado hacer lo que han querido. Hombre, están los de Sony que dicen, por favor, hacernos una película, Lord Miller. Sí, bueno, es lo que iba a decir, que Chris Miller y Phil Lord se confirman una vez más como los dioses del puto universo. Es que les amo, amo todo lo que hacen, es que no tienen nada malo, nada malo. Bueno, seguramente la nueva Men in Black que hagan sea mala, pero... Bueno, ese proyecto no se sabe lo que ha pasado con el 23 Jump Street, Men in Black, no sé qué, que querían hacer. Sí. Bueno, miento. la de... Iba a decir la de Han Solo, pero no, al final fueron a jugar porque ellos salieron de ahí. Salieron echando patas, en plan, paso yo de estas mierdas, me voy a hacer Spider-Man Into the Spider-Verse, que me dejan hacer lo que me dé la gana. Y efectivamente, de verdad, me ha parecido súper disfrutable. Eso, tiene un montón de cosas, o sea, es súper imaginativa y ocurrente, y a la vez eso, tiene su corazoncito con todos los personajes, ya no solo con el protagonista, sino sobre todo eso, con un Spider-Man adulto que aparece, con el personaje de Gwen, en fin, tienen un montón de detallitos. Me ha encantado. Sí, está gustando mucho, la verdad. No es que me sorprenda, porque en animación sí que es cierto que las cosas de Marvel y DC, sobre todo en DC, es lo que suele llamar más la atención, pero sí que suelen hacer cosas así para directo a video doméstico y demás, cosas que la gente suele valorar bastante, los que son más fans y seguidores de este tipo de proyectos así en animación. Y esto que lo han sacado más en cine, pues obviamente están intentando sacar un poco de rédito a una tradición de producción de animación que sí que le sale bien en general, no a Sony, pero sí en general a Marvel, que tiene toda su división Marvel ahí, que esto todo era antes era campo, o sea, quiero decir, pueden hacer lo que quieran con los personajes y de las franquicias que tienen. Ojalá sigan por aquí, ojalá vuelvan a eso, a sobre todo, ya no digo que hagan lo mismo, sino que eso, tengan esta libertad creativa tan palpable todo el rato. Porque eso, cómo introduce, sobre todo eso, en el tema de la animación, cómo introducen códigos del cómic, o sea, es que tiene un montón de detalles y un montón de elementos que es de ver dos o tres veces para darte un poco cuenta de todo lo que han querido hacer y de todo lo que han, de lo mucho que han abarcado, de lo mal que les podía haber salido, porque abarcan mucho con las historias de los personajes, con la trama principal, con los detallitos, con el tema de más meta, tal, y todo está equilibrado, que de verdad podía haber sido un circazo y no lo es, y además incluso allí tiene un momento de lagrimilla, tu corazoncito, que claro, es creo que es algo que ya le eleva muchísimo. Así que nada, a ver, tengo mucha curiosidad de ver qué te parece a ti esta. La veré seguramente. Y bueno, yo para terminar, pues he visto la película reconstruida, acabada por fin, la que era el proyecto inacabado de Orson Welles, The Other Side of the Wind. Bueno, es un proyecto que lo concibió Welles en el año, bueno, los 60, después de la muerte de Hemingway, que eran amigos. Y es una película que tuvo muchos problemas, pues, de producción, de financieros, legales, etcétera, para terminarlo. Y luego se juntaron algunos de los que participaron en ella, como Frank Marshall, el productor, que fue como... No sé si fue su primera película, pero fue una película en la que él estuvo ahí como aprendiendo a ser productor, básicamente. Y con todos los marrones que ocurrieron, no me extraña que luego hiciera la carrera que ha hecho Frank Marshall de productor, porque, vamos, a prueba de fuego. Y también estaba Peter Bogdanovich, que participaba como uno de los personajes principales de la película. Y bueno, había en la película aparecía muchísima gente. Aparecía Olla Kodar, aparecía... ¿cómo se llama este? Norman Foster, aparecía Dennis Hopper, un montón de gente. Con los chavos, un montón de cineastas. Porque ¿de qué va la película? La película va de un cineasta que vuelve de Europa a Estados Unidos y quiere acabar su película inacabada, ¿no? Quiere terminarlo. Y toda la película está fragmentada la narración entre varios momentos, entre una proyección, entre una fiesta y distintos momentos que se van ahí solapando con la propia película de la que se está hablando, que es una película que es una especie de como de... A ver cómo lo digo, parodia sátira de las películas estas europeas de la nueva ola de los años 60, rollo Antonioni y rollo todas estas películas así muy arty, con muchas mujeres desnudas en el desierto y corriendo y con pocos diálogos y todo muy poético. Y vamos mezclando muchísimos formatos, ¿no? Tiene la película, creo que estaba en 35, la película dentro de la película estaba en 35 y luego el resto estaba en varios formatos de 16 y de cosas. Bueno. La cuestión es que la han terminado, y la película en sí mismo, obviamente, es de Orson Welles, pero también es de esta gente que ha intentado sacarla adelante después de muchos intentos y después de mucho tiempo. Claro, la película te provoca un debate sobre si esto realmente se puede decir que es una película de Orson Welles, lo primero, porque obviamente no está él para acabarla, pero sí que ves la gente que ha intentado acabará siguiendo sus instrucciones y a partir de una copia de trabajo que sí que tenía. Y es muy interesante porque casi más interesante que la película es el proceso de terminar la película, ¿no? Porque consiguen los negativos originales, consiguen una copia de una consiguen la copia de trabajo que estaba, no sé si en Turquía o no sé dónde, o en Irán, no me acuerdo, porque había una productora de la película que era iraní. Entonces es una locura, ¿no? Y se ve todo el proceso que hacen para coger y las no sé cuántas 100 o 200 horas que tenía de metraje rodado Orson Welles en esos 10 o 15 años o los que fueran rodando la película de a poco, que hasta cogen a una empresa de inteligencia artificial que tiene un método para coger, identificar los mismos planos entre dos fuentes diferentes. Entonces ellos cogían el plano de la copia de trabajo, que estaba deteriorado, y tenían digitalizado todas las decenas de horas en el formato de negativo en buena calidad, y a partir de inteligencia artificial conseguían identificar y poder cortar las partes para poder crear la versión final de la película después de haber terminado de montarla. O sea, es una locura impresionante lo que han hecho para poder acabar esto. Luego la peli en sí tiene un montón de cosas que hacía Orson Welles que eran súper novedosas para la época en cuanto a cómo utilizaba el montaje, cómo manejaba la narración a varios niveles, además cómo está haciendo toda una descripción del Hollywood de los años 60 y años 70, de todo este paso, pues de este desencanto con el Hollywood clásico y cómo pasan a ser estos cineastas canallitas del New Hollywood, ¿no? Que a mí me gusta mucho el New Hollywood, pero era como que ya iban de artistas, ¿no? Todos los directores en esa época, en plan, como eran malotes y tomaban LSD y eran la caña. Y tiene, claro, tiene esa mirada muy sarcástica respecto a todas estas estos tics y estas maneras de hacer las cosas, y cómo se usaban unos a otros, esas relaciones artísticas y personales, y cómo se confunden. Y ves a un montón de gente de la época ahí, que es como revivirlos. Luego está el hijo de ¿cómo se llamaba? De John Huston, que es el protagonista, el actor protagonista que hace el personaje que supuestamente referencia a Hemingway, que se llamaba Jake Hannaford. Su hijo, que no sé si, yo nada, no caí en ese momento, su hijo se llama ¿cómo se llamaba su hijo? Ya no me acuerdo. Danny Huston, que es un actor muy reconocible, que tiene una voz muy parecida a él, y hay momentos en los que, claro, lógicamente no han podido hacer doblaje adicional y han cogido a su hijo para imitar la voz de John Huston y meterle los diálogos en esas escenas en las que necesitaba redoblarlo. Y claro, es una cosa súper loca el hijo poniendo la voz de su padre y luego viendo su propia voz en la imagen de su padre en la pantalla cuando está haciendo los estos de doblaje, ¿no? Que todo esto se ve en el documental o en el making of que han puesto también al mismo tiempo los de Netflix disponible junto con la película explicando todo esto. Tiene muchos detalles. La propia película por sí me parece maravillosa. Me parece, lo que pasa es que, claro, es una película que es como una cápsula del tiempo. Es una cosa muy extraña. Y evidentemente esa película de Orson Welles y esa película de toda esta gente, de Bogdanovich y de Frank Marshall y del montador que han elegido y demás, pero luego tiene todo este valor como una especie de este proceso de recreación de una obra que estaba sin terminar y que han conseguido terminarla. A mí me parece muy interesante verla ya solo por esto, ¿no? Por ver esta relación que hay entre toda esta gente que estaba en esa película que no lograron terminarla, y además que te habla del método de trabajo de Orson Welles y ves muchas referencias a muchas cosas del cine y de cómo han cambiado las cosas en todo este tiempo. O sea, es flipante, es como viajar en el tiempo. Es una cosa muy loca la película de The Side of the Wind. Pues nada, ya con eso ya. Con eso ya, vamos. No me extraña que haya gente que la haya puesto entre lo mejor del año pasado. Porque claro, es que es una película de, o sea, Orson Welles en su última época, que hacía lo que quería, estaba en plan, vamos, en plan locura. Si no habéis visto la de F for Fake, que es un falso documental maravilloso en el que nos engaña a todos y hace un truco de magia en formato de ensayo fílmico, pues tenéis que verla. Y esto, que esta película es un poco, es locura también, pero maravillosa. Y sí, hasta que ya hemos terminado, ya no hay más películas. Sí, no sé, ya está, ya no sigas hablando. Que ya solo, suficiente. Suficiente. Formas de contacto, Adri. @belivista en Twitter, esta peli la he visto, .com. También estamos en Facebook, pero es que no lo uséis. Facebook es el mal. Y eso, en esta peli ya la he visto.com está todo. Está nuestro método de contacto, la forma de escuchar el podcast. También estamos en Spotify. Estamos en Letterboxd, donde ponemos toda la lista por cada capítulo que publicamos, para que veáis todas las películas de las que hablamos y las identifiquéis fácilmente. Quiénes somos, de dónde venimos. Y ya está. Y no sé, y esta entrada @estapelillalavisto.com, por si queréis mandarnos un correo y queréis seguir proponiéndonos inicios para el programa, para la presentación. Si queréis que hagamos un monográfico de películas de la Hammer, yo estoy a favor. Entonces, yo estoy en contra, así que no lo hagáis. Una campaña, haced un change.org para que Adri caiga en nuestras redes. No, pero siempre, por cierto, ahora que nos gusta, hemos descubierto que nos gusta aprovechar este nuevo formato que tenemos del podcast para hacer episodios temáticos, tipo como el que hicimos de el cine de supervivencia, o el que hicimos también de el cine de los sentidos y cosas así, pues podéis proponernos agrupaciones de ese estilo, porque siempre viene bien tener ideas. Y a veces, pues bueno, siempre se nos ha ocurrido un poco a raíz de otras películas que vemos, pues decimos, podemos hablar de ese tipo de películas, pero vamos, que cualquier propuesta es bienvenida. Otra cosa, bueno, es que casi cualquiera. Otra cosa es que les hagamos caso. Casi cualquiera. Casi cualquiera. Pero no vamos a decir cuáles. Pues nada, ya está. Adiós. Buenas noches. Feliz año.